El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿cómo están, amigos de La Neurona? Aquí Marina Viava nos está ya mandando saludos, igual que Silvia, y no está Rayo. ¿Dónde está? No vino Rayo. ¿Y quién es usted? ¿Pablito Ayala? Lo vamos a dejar en el... Bueno. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo no? sí, Carlito de Suecia. Suecia también nos está mandando saludos, obviamente. Hay un nuevo país. Hay un nuevo país que es Suecia. En Suecia está Carlitos. Y sí, es así. Veo cómo, que él habla en cordobés. No sé cómo se habla el cordobés. Bueno, gente, ¿cómo andan? Aquí estamos en La Neurona, estación de radio. Son las 07:08. Oh, che, que se pongan de acuerdo. ¿Qué hora es? Este reloj me cambia cada rato. ¿Qué fecha? Si quieren, deje de interrumpirme, por favor. Hoy es 10 de octubre de 2012. Y si quieren mandarnos mensajes, pueden hacerlos al 15-61-54-03-59 o pueden llamar al 0237-4666-559. También tienen el fan club de La Neurona en Facebook o la página oficial de La Neurona que se llama La Neurona Estación de Radio. Ahí hacen clic en me gusta. Ya se enteran de todo. Y para entrar al fan club de La Neurona, obviamente tienen que pedirle permiso a quién, a la que está hablando, la tía Leo, que la tía Leo les va a dar, no sé, la aprobación. ¡A la pelota! Sí, Ramona. ¿Cómo anda Ramona usted? ¿Bien? ¿Anda bien por ahí? Operador Matías. No te lo puedo creer. Y aquí está nuestro operador Matías haciendo el aguante, ya que, ¿dónde está Rayo? ¿Dónde está Rayo? Preguntan Marina, preguntan Silvia, pregunta Carlitos. Hasta yo me pregunto dónde está. Según él, está en la Feria del Libro de Moreno. ¿Se acuerdan que habíamos publicitado que íbamos a estar en la Feria del Libro de Moreno? Bueno, vamos a estar. Pero ellos están ahora con el señor Dotti. Ah. Sí, sí, lo conocen a ese Dotti. Bueno, está con el señor Dotti ahí en la Feria del Libro y van a tocar unos temas. No sé si con los 60 monos, con qué, con quién iban a tocar unos temas. Y en un ratito ya va a estar llegando. Así que este es un bloque especial porque estoy acá solita con Pablito Ayala, que me está cebando mate. Pásenme un matecito, por favor. ¿Qué dice? Cuénteme, ¿cómo está el clima? Está bastante fiero. ¿Cómo dijo? Está muy fiero, está por llover. Fiero, me encantó que les diga fiero, porque no hay nadie que en las estaciones de radio digan el clima está fiero. Dicen nuboso, temperatura, no sé cuánto, esto pascales. Siempre dicen 1013, 1012, porque eso sería lo ideal. Mil y pico tendrían que decir. 1013. Pues es que 1013 es la ideal. Los hectopascales ideales son los 1013. Si es más arriba, la temperatura Baja si es más abajo porque es así. Está medio fresco. Está fresco. Sí, Ramona, está fresco. Y Nati Maugeri me dice, ídola la tía, entre 19:30 y no sé qué, dice, y 19:45 estaré por casa. Rápido como un flash, prendo la radio y bueno, y nos sintoniza con ese. Bueno, sintonizanos, por favor, sí, que nos sintonice porque ya ella ya sabe que sí. A las 8 está el tema Bon Jovero y ella es del fan club de Bon Jovi. Ya están llamando por teléfono a la radio, el operador veo que está atendiendo, así que no puede escuchar lo que yo digo. Pero bueno, más, antes que nada quiero decirle a Martín Gaitán, que es el papá de Juanitán, compañerito, sí señor, ahora va a salir a al aire el señor Néstor. Compañerito de Gael, a ver, hola. Oh, no sé, no sale al aire este hombre. Bueno, la cuestión es que hoy es el cumpleaños de Martín Gaitán, papá y compañerito de Gael, de Juanitán. Le mandamos un feliz cumpleaños que más de una vez nos ha escuchado en la radio y se ha matado de risa con la pavada que estamos hablando nosotros. Así que también a Silvia Verbinski, Guervinski, bueno, no sé cómo es Silvia, realmente cómo se pronuncia Silvia, tu nombre. Silvia, sí, pero hay muchas Silvias. Así que esta Silvia es... Pero ya sabe. Bueno, vos sabés, Silvia, cuál sos. Y Ceci Murrú no sabía si iba a llegar a tiempo para poder escucharnos. Encima se nos cortó la conversación con el señor Néstor. No sé si ustedes saben quién es Néstor. ¿Sabe quién es Néstor? Néstor lo Benítez. Conozco, lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. Porque viene siempre con la novia, que se llama Elsa Ver. Elsa. Y la mascota, el gatito Coco, que es, digamos, que es mi debilidad, el gatito Coco, porque tiene una voz tan... Ay, no lo diga. Ay, no sabe. Ya la conocemos. ¿La conoce? ¿La... No, ¿sí? Usted la conoce. Ah, usted me conoce. ¿Usted a mí qué me todo va a conocer? Todo el mundo la conoce a usted. No. Bueno, sí, a la tía Leo en la radio la conocen. No conocen por ahí a Leonor. Otros sí conocen a Leonor. Cuando conocen a tía Leo dicen, pero no sos vos. Nada, no, somos totalmente distintas. La tía Leo es una cosa y Leonor es otra. Leonor es una maestra que ahora tiene a su hijo enfermo, así que bueno, este pobre santo, mi niño que anda con unas placas, está enfermito, le estoy mandando un besito, ¡mua! Gael, besito para Gael y para mi mamá que lo está cuidando ahora. He tenido que venir a hacer este compromiso obligatorio ya que me han abandonado Solange, Pablo, Oscar. No, estoy diciendo Pablo Tedesco. Bueno, la cuestión es que es así, aquí estamos y estamos esperando que llamen y bueno, al 0237... 4666-559 o los mensajitos, como siempre, al 1561-540359. Por ahora, ¿a quién llamamos? A Telefónica, no sé. Sí, no sé. Hemos recibido unos mensajes, pero no sé. No tengo ni idea qué onda. Bueno, ¿qué onda? El operador se está volviendo loco tratando de arreglar los cables porque se nos cortó la conversación. Nos había estado llamando el señor Néstor y uno se... No importa, lo esperamos. Sí, esperamos. Soy Alma, dice. Es mi cumple. ¿Dónde está Rayo? Almita, yo sé que vos debes ser la sobrina de Rayo. Y Rayo, ¿sabés dónde está? Está en la Feria del Libro, está cantando y ya en un ratito está llegando. O sea, yo estoy haciéndole el aguante porque quiero que llegue. Imagínese, señorita, que yo no estoy muy contenta acá solita. Pero, bueno, Rayo tiene una plena confianza en las cagadas que me voy a mandar. No, ya sé, estoy con Pablo, pero bueno. Casi lo mismo, está bien. No importa. Nah, señor, no se me ponga celoso. Ahora le voy a hacer unos arrumacos. Mientras vamos al primer tema, operador, vamos al primer tema que obviamente es de la banda favorita de Rayo. Este tema yo ya lo pasé, pero como no tengo muchos temas, paso los que a mí me gustan, ¿vio? Y quiero pasar de Creedence al tema Down on the Corner. Ese que dice, Down on the Corner. No se falta. Thank you. va en los cerebros. Yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, bueno, bueno, y aquí estamos, acá, pasamos con el tema preferido de Rayo. No sé si es el tema preferido, pero sí es la banda Creedence con Down on the Corner, bajando por la esquina, una cosa así sería la traducción. Y bueno, Néstor nos manda saludos, dice que no se pudo volver a comunicar. Y Smitarello, Carlitos, llamó y recién lo dije que había nos mandaba saludos a través de la vía telefónica. También llegaron algunos mensajes de texto que vamos a leer luego también porque piden saludos. Los saludos vamos a hacerlos en el bloque de los saludos. Si no, estamos saludando a cada rato todo el tiempo. Claro. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Todo bien? No me interrumpa, gracias. Bueno, ¿qué sucedió hoy en el país? Hubo una protesta del sindicato opositor y, bueno, una multitud se convocó en la Plaza de Mayo. Aunque, bueno, dicen que algunos medios, los que no son... En la Plaza de Octubre sería, pero bueno, lo mismo. Bueno, sí, claro, claro. Hoy es en octubre. 10 de octubre. Bueno, parece que los oficialistas no pasaron esta noticia por la tele. Y es cierto porque yo estaba viendo a ver si veía algunas de mis compañeras que fueron a manifestarse. Yo por ahí iba a ir, pero bueno, tengo el nene enfermo, no me voy de casa. Y resultó ser que solamente en el canal de la T y la N aparecía esto de que estaban en la plaza haciendo la manifestación. Igual dicen, todo el mundo se enteró. Sí, nos enteramos. Pero bueno, era el único canal que estaba, ¿no? Y dice que hubo como 40.000, 50.000 personas, pero no sé, yo no las conté. Sí, no contaron las plateas. Igual, no claro. Contaron las plateas. Qué bárbaro. Bueno, pero eso, bueno, es lo de menos, porque lo triste es que murió el papá de Webster, el actor Alex Carras. No sé si alguna vez usted, don Pablo, vio Webster. Webster. Era un nene. Alguna vez vi con David. De color, que era adoptado por un matrimonio de gente blanca. Y bueno, y el nene era muy gracioso. Bueno, la Susan Clark era la otra... La protagonista lo y Emmanuel Lewis, el niño. Bueno, y el hombre ha fallecido también. También ha sido un mes largo para Benjamín Vicuña, que hace un mes que falleció su nena. Fue una revolución realmente porque nunca nadie piensa que los niños de la gente rica va a morir. Siempre mueren anónimamente los chicos hijos de los pobres, ¿no? Y no, no, está bien que sea noticia que muere alguien conocido. Sí, pero bueno. No es noticia sí, para nada que mueren millones que mueren de niños. Y nada, anónimos. ¿Está bien? Sí, no nadie importa. Se lamenta ni lo pasan por TV. Claro. Y se mueren de cosas que o podrían sea, haberse evitado. Por esta nena, pobre santa, que en paz descanse, no tuvo cura. Esto sí que realmente ni con fue dinero. Inevitable, porque si no lo hubieran... Claro, porque con todo el evitado. Dinero, todos los médicos no pudieron... Pero hay muchos niños que... Que podrían, si se podrían salvar, podrían nacer sanos. Y bueno, así y estamos. Y crecer sanos, pero... Con la política inevitablemente. De salud que hay, buah. Vio cómo estamos más preocupados por Lionel el extraterrestre, o si va a volver o no del potro, y a dónde vuelve, a dónde se fue. Bueno, más importante es se la cláusula. Se fue a pescar el potro. Ah, ¿pescar qué? Pues el potro se iría a domar, ¿no? No, se fue del potro. Ah, se fue del potro y vino del toro. Qué lindo Benicio del Toro, qué película es linda que hace. Y bueno... Néstor, te voy a decir una cosita a vos, Néstor, que sé que me estás escuchando. Ya podés llamar porque se arregló el teléfono. Era que se había cortado el cable, el operador no sabía dónde iba, no sabía dónde enchufarla, pobre. Ya va a aprender, ya va a aprender. Y bueno, aquí, que llame, Néstor. Vamos, que llame Néstor, que llame a alguien. Que alguien mande mensajes, acá mandan mensajes también. Hay una amiga de Rayo que manda saludos. Y bueno, ahí estamos. Y bueno, la mujer violada a la que le impidieron abortar apeló el fallo. Este es un tema jodido, porque vieron cómo es. Hay gente que no puede tener hijos, hace tratamientos, no puede. Y una que quedó embarazada, en una circunstancia horripilante, quiere matar a su propio hijo. Bueno, así es. Bueno, yo también tendría que matar al mío porque me hace renegar. Ya nació, entonces ya no vale. Bueno. Renunció la hermano de Garré, dicen. Pero ¿qué pasa? Parece que en realidad renunció porque la hermana lo echó a los gritos. La ministra decidió echar a su hermano la semana pasada. Violencia de género. Claro, sí, acoso también. ¿Acoso sí. sexual entre hermanos? Eso es. La pelota. No sé si será acoso sexual entre hermanos, pero entonces podemos decir que esto es un... Bien, Esto sí, es un asco. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se dice. La palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál es la palabra gana una pasta frola? Esos son los nervios. El que manda. ¡Cállese la boca! Chancho. Ah, eso. Bueno, tras si la pre... el mate, le cedo otro. Si bueno, no... dale, ahora le doy el mate, ¿eh? Porque estamos lejos, no sé, arrímense. Si no, más cerca no, porque yo si Rayito no me toca, no me incentivo. Acá me falta Rayito. No. Sí, Ramona, me falta Rayito. Carrió... Carrió denuncia a Aníbal Fernández de encubrir la maniobra que denunciada por el gobierno. Ese muchacho sería incapaz. Incapaz. Y tras la presión oficial se dio casi por completo la protesta en Gendarmería y Prefectura. ¿Y qué? Prefectura. Esto es el gobierno perfecto. El perfecto. Prefecto, digo. Bueno, no sé. El tema es que en Italia, Stefano, el perro candidato de los indignados, representa al partido de la rabia, con el que los sicilianos muestran su desprecio por los políticos. Y este perro aspira a sacar una buena cantidad de votos. Es un perro con una cara de malo, que es peor que el perro. ¿Se acuerda cuando hubo un candidato acá en Argentina presidente? Santillán. No, otro. Ah. Era un perro. El bulldog, le decían. No sé si acuerdo, López Murphy. Me acuerdo, López. También le decían que era un perro. Y bueno, le dieron el Nobel de Química a alguien por la industria farmacéutica. Si quieren saber quién es, lean el diario. Yo no le voy a decir quién fue. Al que ganó. Bueno, y ojo con las papas fritas, porque vio que son muy dañinas fritas en aceite. Si las freís en aceite son dañinas, pero ahora sin aceite no sé, pero acá dice que sin aceite es un sueño posible, Lanzaron una freidora saludable y no es de las noticias locas que leemos, parece que esto es algo cierto. El tema es que ahora vamos a ir a un tema que es de polenta. Sí, vamos a ir con más polenta con Guns N' Roses. Vamos a ir a un temita, que es un temazo en realidad. A ver, déjeme leer. Ah, sí, el tema Yesterdays, ayeres, que son solo fotos que veré, viejas fotos que nunca miro. Time just paints the pages in my book of memories. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Oscar Papá, ¿nos estás escuchando? Bueno, ahora te vamos a buscar un temita de eso que estás pidiendo. Y Carlitos Mitarello, ahora te voy a mandar mi lista, dice. Mi listita. Bueno, manden nomás lo que quiera. Trulala le voy a pasar a Carlitos Mitarello. El tema que pasaba recién, como dije, era Yesterday's de los Guns N' Roses del disco Use Your Illusion 2. Fue el disco doble que salió, obviamente, el 1 el celeste y el 2 el amarillo. No, al revés. El 1 el amarillo y el 2 el celeste. Este es del disco celeste, el 2. Y dice Carlitos que le encanta este tema. Vuelve Rayo. Guaranense. Bueno, que vuelva Rayo, porque yo solita acá con Pablito, que en vez de ayudarme me pone más nerviosa. Ah, le quiero decir al señor Néstor. Néstor, volví a llamar porque era un problema de que se te cortaba, ¿no? No te estábamos cortando a propósito. No es que el operador te cortaba a propósito. En realidad, sí, Sí, sí, le cortaba a propósito. ¡Ah, oh, qué vergüenza! Volví a llamar, por favor, salvame, que estoy glu, glu, glu, glu. 3, 2, 1. Y Oscar Papa, te vamos a pasar un tema. Ahora, si encontramos eso que vos nos pediste, te lo vamos a pasar. Lo que más me gusta que de todo lo que pediste, obviamente, es Keith Richards, un solito de Keith Richards. Pero bueno, no sé si voy a poder solito de Keith Richards, pero lo de Pescado Rabioso te lo vamos a buscar y te lo vamos a encontrar. Y los de Lobos, no sé qué era. Para mí, nunca escuché. No sé, no tengo ni idea. Ni idea. Bueno, la gente de Fanclub ya se está comunicando, están mandando mensajes, están pidiendo que les mandemos saludos. Obviamente hoy vamos a tener tema Bon Jovero, para Mariela González, para Vicky Acosta, Estelita Otaño, Cecilia, que obviamente Rodríguez es la doña acá de la radio que opera a Bar Blues, y Nati Maugeri, que todavía no llegó a su casa, ya va a llegar en un rato y nos se va a poner a escucharnos. Y ahora sí, vamos con el tema Pescado Rabioso. ¿Pescado Rabioso lo podemos escuchar ahora? Hasta que las velas no ardan. Adiós. Estas son luces que nacen en el mundo.

una decena de bellas señoritas para dormir una siestita de 40 minutos en una cómoda cama. Claro que mantener relaciones sexuales está prohibido. ¿Eh? Sí, prohibido. Pero sin embargo, bueno, la lista de precios varía de acuerdo al tipo de mimos o abrazos que el cliente quiera para dormir junto a la dama. O sea, el tipo entra y ve a la mujer y le dice, ¿pero qué estás haciendo? No, no, no, estoy practicando porque voy a entrar a trabajar en un... entonces sí. Bueno, entre los servicios ofrecidos, usted se preguntará, señor Pablo Ayala, ¿qué puede obtener a cambio de este... ¿Qué puede escoger? ¿Qué puede escoger? Exactamente. Bueno, puede dormir en brazos de la señorita. Qué contradictorio esto. Uh-huh. Recibir un masaje en los pies. ¿Un masaje en los pies? Sí, vio que si ustedes le estimulan todo el pie... Porque es un masaje en los pies. Son dos pies. Un masaje en los pies. Y bueno... Es uno en cada pie. Después le voy a preguntar a Solange esto, porque no entendí nada. Y si Solange ni vino. Solange no vino. Debe estar mandando mensajes en el WhatsApp. Nah, ella vive adentro de WhatsApp. Nah, Solange es guapa. No sé para qué la tiene. Sí, sí, sí. Bueno. Reposar la cabeza en la falda de la señorita. La cabeza es la cabeza, no es ningún término japonés. Ah, pero estaba subrayado en color. Sí, pero no había que decirlo así. Ah, no había que decir. No, es la cabeza. Cabeza. Opa, ya me imagino. Y también se puede hacer descansar mirando a los ojos a la dama. O sea, te sentás en la cama y mirás a los ojos a la dama y ahí... Qué tierno, ¿no? Sí. Bueno, me hace acordar de... De algo, de tantas noches. Y también puede ser recibir mimos en la espalda, no masaje. Eso sí. Mimos. Bueno. Así con... mimos en la espalda. ¿Quiere usted que le haga unos mimos en la espalda? No, le agradezco. No, bueno. Se publicita en la página web del café y la idea es que los clientes tengan la posibilidad de descansar y pasar un rato agradable junto a una bella señorita y dormir con ella abrazados. No todo sexo en la vida. No, para nada. Considerando que los cafés temáticos en Japón son bastante populares, creemos que el de Soy Niña... Será todo un éxito. ¿No me puede creer? Ramona, no me puede creer. No puedo creer. ¿Viste? No me lo crees. Es cierto. No vino Ramona hoy tampoco. Ramona está... No, ni Ramona. Néstor, llamame ya. Para un poquito. Néstor se enojó porque... Y con razón. Se cortaba la línea, ¿no? No le cortábamos el... Le cortaba, pero y bueno, Marina Viaba nos dice que Mitarello se compre el café con apachurramiento. Es lo que le iba a decir yo. Porque andaba ahí con... Andaba que quería un tema de Bon Jovi. Lo peor es que en 20 se minutos... Se ve que las suecas son medias duras. No sé cómo serán las suecas. Los suecos son duros, pesados y chancleteosos. Las suecas son medias secas. Taca. Las suecas son suecas. Son secas. ¿Usted dice? ¿De vientre? No sé. Hay que ver lo que comen en Suecia. ¿Qué comen en Suecia? La verdad, vamos a ver lo que nos dice Mitarello, que nos debe estar escuchando. Vamos a ver. Elefante a la parrilla no debe comer. Como dice mi hijo, un efelante. Porque hay un dibujito animado donde está el efelante. Ahí apareció Solange. Vio que yo decía que la señorita Solange estaba metida en el WhatsApp. Todo el día en el WhatsApp. WhatsApp, Solange. WhatsApp. Es PIN. Ella anda con el PIN del BlackBerry. Perdón. ¿Cómo anda, Solange? Fíjate, tardo, pero mirá a quién traigo. A ver a quién trajo. No sé si lo conoces. No tengo señor, ni idea quién es este. Escuchalo, yo ni te lo presento. No. Escuchá esa voz. ¿Qué tal? Buenas noches. No tengo ni puta idea. ¿Quién es? ¿Bon Jovi? Es Bon Jovi. El Bon Jovi de la radio, podría decirte. Ah, sí, es Bon Jovi, perfectamente, sí. Sí, es Bon Jovi, sí. ¿Cómo anda? A ver. Es un amigo, vení. ¿Amigo de quién? Siempre dicen es un amigo y semejante amante. No, miren, con los pelos mojados acá a la vuelta. Del Palo Alto están viniendo. Es un amigo de radio, amigo de Oscar y mío. Así es. Bueno, hace mucho tiempo que hago radio. Tal vez usted, porque es muy niña. Soy una bebé. Tengo 14 años de antigüedad en la docencia. Bueno. Yo tengo, sí, más de 30. Imagínese que hace muchos años que hago radio. Así que, bueno, conozco un poquito de esto y es por eso que la conozco a la señorita Solange. Y bueno, y demás. Esa Solange es terrible, ¿vio lo que es? Y bueno, sí. tuvimos el placer de compartir sí, algo. Genial. ¿En serio? A mí también. Tuve el placer la de. Que se puede contar. Porque... Sí, por favor. Yo tuve el placer que me haga un masaje. Después no sé qué otros placeres me habla usted. No. ¿Le hizo el masaje? No, es un placer radial. Ah, radial. Entonces podemos es hablar. Es el que más nos gusta. Pero preséntese con nombre por apellido. Favor, sí. Mi nombre es Hernán Casella, más conocido como el Negro Casella. 15 años trabajando en radio y bueno, nada. He hecho un par de cositas por ahí dando vueltas y que es por eso que vine a visitarlos. ¡Bien! Él es re famoso. Me tengo un montoncito. Él es re famoso. No sé, ¿baila en Tinelli? No, eso no. Entonces no es famoso. Eso no es famoso. Casella es el de la tele. No. No, no hay. Beto es Casella. Beto Casella. Beto. Es Beto Casella, gente. Te sacó, decir. No, no es Beto, simplemente Casella. Eso. Pero no tiene la misma. No, gracias a Dios, no. No, más gracias. Los antiguos pueden ser parecidos, pero aparte, no más que perdón, eso. El color de pelo, fíjate la diferencia. ¿Cuánto pagaría Casella por tener ese color natural? Tuyo. ¿Pero es natural? Sí, obvio. Sí. Yo voy a revisar pelo por pelo a ver si hay... Hay alguna cana también dando vuelta por ahí. Es lo lógico, porque las canas son signos de... ¿Sabe de qué? De sabiduría. Sí, decíselo a mi vieja cada vez que se tiñe. ¿Su barba está? Ahora no tiene barba, pero tiene una barba blanca y es muy sabio. No escuchaste, es la risa. No empiece. Usted haga su trabajo. Es su tremendo. Programa. Pero me suena Casella. Tómese un mate. Sí, ahora vamos a poner acá. Si no está en mi Facebook, si no es amigo de mi Facebook, creo que no existe. Entonces, no. ¿Es amigo de la neurona? No, no existe. Ahora ¿Es, lo invitamos, ¿es fan club de la neurona? No, no existe. ¿Qué pasa con este hombre? Es amigo Solán. Es amigo y yo lo banco. Escuchame. Che, ¿y tu amigo el rubio ese tan hermoso que me hiciste mandarle un mensaje? Está escuchando. ¿Dónde está? Saludos, no, rubio hermoso a un beso y a la novia. A Mariano y así. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Anda medio bajoncito porque está por cumplir años. ¿Y qué? Así que bueno, yo cada uno vela. Cada so, uno la vela. Como... So, y también mandale un beso a Jessy que está en este momento conectada con su panzota ya. Ay, Jessy, vos y tu panzota. Ya una está. Nena, ¿no? ¿O un varón? El 20. No se sabe. El 20. Ah, bueno, ya tiene igual. ¿Qué nombre le va a poner, perdón, qué nombre le va a poner si es niña? Leonor. No, un nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi amiga, nena. Ah. Sol. Déjate de joder. Alma Sol. Alma perdón, Sol. Alma Sol. Alma si es, Sol. Si es varón le va a poner Almo Solo. No, mentira. Almo Solo. Almohado. Almohado. No. Así que esto sí. Es tremendo. Es genial, es genial. Estoy re feliz, así que le mandamos un beso. Nos está escuchando en este momento en Ciudadela. ¿En Ciudadela? ¿Qué hace en Ciudadela? Vive. Ah, bueno. Qué aburrida que es. ¿Qué hay en Ciudadela? En la casa de ella y Coto. Ah, yo lo repasé que conozco. Con Coto. Después no conozco nada más. Hay el Calles también, hay. Hay una estación de tren y hay una ruta Rivadavia. No, yo no conozco el centro por ahí. Ya no es más ruta. No puedo creer. Y no hay más nada. Hay un bingo en Ciudadela. Bueno, Rayo está mandando un mensaje y dice, conoce, estoy escuchando. Rayo, vení, salvame porque acá hay un tipo Casella que se hace el Casella, no sé quién es. Lo presentan acá como si tuviera 45.000 años de antigüedad en la radio y yo hace dos días. ¿Estás, hijos? Ah, Negro, hasta Mitarello que lo estaba saludando a Rayito, please, Rayito, vuelve. ¿Dónde está Rayo? Pregunto. Ahora le cuento en privado porque mintió. Dijo que estaba en la feria del libro, pero en realidad no lo vi leyendo ningún libro. Estaba tocando. No sé a quién estaba tocando. Por favor, operador, Pancho. Vamos a escuchar un temita. Es más, le digo qué tema vamos a escuchar. Un tema de Led Zeppelin que se llama... Léalo usted, que usted sabe leer con una voz de locutor. Se hace el locutor este tipo. ¿Que quién lo conoce? Fool in the Rain, de Led Zeppelin. ¡Yeah! La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. ¡Niau! ¡Niau! ¡Hola, hola, hola, hola, hola! Aquí empieza la ¡Niau, verdadera ¡Niau, neurona, ¡Niau! Señoras y señores. Bueno, recibido con aplausos de mi che, público. Che, no me escucho a mí misma ahora. Hola. Estoy escuchando otra voz. Siempre tiene problemas. Siempre tarde, Oscar, ¿eh? Yo llegué temprano, como siempre, perdón. Y mirá lo que me encontré, siempre, qué lindo regalo. Lo había dejado en una canastita en la puerta con una nota que decía, escuché mi risa. Y estaba con un pañalcito, le abrí la mantita. Es un genio, es un genio. ¿Cómo anda todo, che? Bien, bien. Me fue muy bien, la verdad que fue No te preguntamos. Ah, listo. No nos importa. Estoy más interesada en tu camisa mantel que en lo que te hiciste hoy. En lo que sea las chicas. Sí, ¿qué chicas? La volví loca, la mandaron. Las chicas casadas, porque dice, qué buena cortina. Gracias por subirme el micrófono. Ay, Dios, Dios. Qué bueno. Perdón. ¿Cómo anda, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal Solange? Bien. ¿Qué tal tía? ¿Qué tal acá Pablo? Acá estábamos haciendo un programa de radio de repente. El a señor, mí. El negro. ¿Y usted qué estaba con los...? Yo estaba... ¿60 monos? No, estaba con uno solo. Ah, me pareció el mono que... mayor. Ah. No, divino, divino. La verdad que salió todo muy lindo. Bien. ¿Usted conoce este que está acá? No, porque no, vino no, y se presentó. La idea. ¿Y quién es? Digo, ¿y quién es? Dale, vení. Es un fenómeno. ¿Y quién es? Hacete acá, amigo. Cuéntenos algo de quién es. Cuente. ¿Le hicieron un interview? No. Llegamos así y me preguntaron, ¿vos quién sos? ¿Qué haces acá? Y yo dije, bueno, está bien. Si viene con esa onda, no hay problema. Che, lindo mantel también tenés vos. Se usan los manteles ahora. Estaban baratos, estaban económicos. Dos por uno. Exactamente. Los manteles manchados se le recorta esa parte y se hacen... camisas. Claro, individuales. Claro. Con Oscarcito, un individual hace con su camisa. No, Dotti también anda con manteles. Es un desayunador. Perdón, pero... Para pequeño. Desayunar, sí. Sí. Gracias, Choque de risas hoy. Ojo que estamos a... Uy, qué feo. De este lado se ríe muy serio, está del otro lado ahí. No, estoy leyendo... Viviana López. ¿Qué ahora pasa con Viviana López? Manda saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y Smitarelo quiere mandarle saludos a su gente y nombra... a casi todos los del fan club. A todos los del fan club. María Viaba, Claudia Pereira, Elizabeth Donaire, ¿qué sé yo? Bueno, yo estoy leyendo Claudia Pereira, Dulce Zambora, La Sorda, Mabel Estorello, Vázquez y Alicia Carrizo. No traje los anteojos. Viviana López. Y bueno Chiqui saludos Fernández. Para todos, le mandamos saludos a todos. Y a todos en general, aparte, pone Marina abajo. Marina Viaba, obviamente. Por si faltaba, claro, Marina. Seguro que falta alguien más, pero bueno. Vio porque esas no... son como las 5. ¿Qué hora? Son las 19:55. Aquí. Pueden mandar mensajes al 15-61-54-03-59 o llamar a 0237-466-6559. Quería acuerdos. Qué lindo juego de voces. No, obviamente. No. Lo vio bien, ¿eh? Lo vio bien. Porque un anteojo nos ve bien. No. Rodeado con dos bellas damas. Sí. También, póngase otro anteojo, porque tampoco. Me costó mucho esto. Está bien. ¿Cómo es su risa? Mira, yo te voy a aclarar. Vamos a grabar. Esta risa está grabada. Por favor, señor operador, no grabe nada. Después le doy el pen, así me graba el programa. Mira, Casela, lo de damas está de más. Porque dijo bellas damas, lo de damas está de más. No somos damas. Somos unas, cualquier cosas, menos damas, ¿no es cierto? Ahora, vio que lo... Me encanta eso, se pega para los ojos. No, sí, yo quiero hacer una pregunta. Porque bellas sí somos bellas. Sí, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Vio en los baños cuando usted va a algún lugar? Bar o lo que sea. ¿Qué le pasa? ¿Baño público? A mí no me parece. No, baño público no. No, baño. No. Prefiero hacer ¿qué se pone? ¿Mujer y hombre o se pone hombre, dama y damiselo? Caballero. ¿Cómo caballera, sería? Caballera y caballero. No, caballera no existe. Caballa. Hombres y mujeres. Caballa sí. Hombre rica, y dama. Rica la cábala. Sí, la cábala. Cábala ahora. Que la cabe. ¿Por qué esa duda tan...? ¿A tú? Bueno, me vino esa duda existencial y desde de que mujeres, son... porque no tenías los lentes puestos. No, nunca. A veces ponen un dibujito. Nunca. Yo igual me siento siempre en invierno. Bueno, pero ahora se usa nada. Ay, qué asco, no se porque... siente en cualquier baño. No, en cualquier baño no. Yo me siento porque veo el frío. ¿Se siente con frío? Entonces me siento y no hago... Claro. Por Dios. No seas así. Ya vas a ser grande. En algún momento te vas a reír, ¿eh? Ah, claro. Pensé que en algún momento me iba a crecer. No creo. No sé si crece eso. Y si a esta altura vos, ¿cuántos años tenés? Pero te puede crecer un honguito en la punta. No. Yo cumplí 57. Bien. Yo puedo decir la edad todavía. Bien, yo también. ¿Sí? Yo cumplí. Sí, todavía sí. Yo desde que cumplí los 17. No cumplió más. Sí, cumplí 20 más. Estamos, sí, somos todos jóvenes. Está bien, me parece. Tengo 20 bien. Años un más. Grupo, un lindo grupo. Sí, realmente. Están madre rompiendo. Lindo sí, ahora lo de grupo, no sé. Puro grupo, diría. ¿Quién es? Mi mamá. Héctor Dotti. Ah, Héctor Dotti, recién estuvo me estuvo sacando fotos todo. Ah, bueno. Rayo, qué mal te tratan esos dos loros, dice. Viste, somos loros, pero no damas, ¿vio? Hacete valer carajo, dice. Ahí está. Ah, porque en su programa Dotti hay muchas mujeres, ¿no? En el programa misógino que tienen en Bar Blue. Vienen escuchando, vienen para acá. Que no vengan. Y tienen que hacer un programa. No, que no vengan. Hoy hacemos 3 horitas. Se suspende Bar Blue. No, que después voy a tocar un tema con el señor Dotti. No quiero que toque a nadie. Y menos que lo toque a Dotti. Vamos a tocar, sí. No, a mí si no me dan permiso, yo no toco a nadie. Suélteme, Rayito. Si me, no, suélteme, ¿por qué, chancho? Rayito, suélteme. No, bueno, usted hizo así. A mí una vez me dijeron, ¿usted entiende por seña o por lo que yo digo? El profesor era de hojalatería, no sé qué. La escuela alemana, bueno, no sé si... bueno, era una... Había electricidad, hojalatería. ¡Hojalatería! Sí, soldadura. El hombre de hojalata. Hojalatería. Abrí las latas de... Y me dijo, bueno, cállese la boca, déjeme hablar un poco, ya hablaron todos. No lo vamos a dejar hablar porque nos abandonó por Dotti. No, perdón. Fui a la Feria del Libro de Moreno. Usted no leyó ningún libro. Sí, no. Ahí no. No, y más vale. Que fue organizado por un montón de gente joven. No, vos no podés ir, Homero, no, andate. Homero, andate. Cállese la boca. Walterio, Camelot. ¿Va a venir Walterio a promocionar? Va a venir, en algún momento va a venir. Tendría que haber venido hoy. Y estuve con mi amigo Nieto y que no es mi nieto. Dile que me encargue algo rico. ¿Qué quiere? No sé. El operador quiere ir a la... Ya son las 8 y viene el bloque Bon Jovero. Chau, me voy, chau. Ahora vengo, que está el bloque Bon Jovero. Ahora le voy a decir a Pablo que prepare unos mates, que tengo un hambre. Ahora le vamos a comprar algo rico. Hablando de Roma. Hablando de Dotis. Che, nos vamos. ¿Qué pasa? Nos vamos y después venimos. Nos vamos y después venimos. ¿Qué le parece, operador? Dale. Nos vamos a la tanga y... ¡Epa! Ay, Dios mío. Perdón. Nos vamos al momento, al espacio publicitario. ¿Cómo, usted qué es, locutor? ¿Cómo dice? Nos vamos a un breve espacio publicitario, gente. Ya volvemos. Comunicate con nosotros. 1561-54-0359. Sí, pero no lo dice como yo. 0-2-3-7-4-6-6-6-5-4. Bueno, llame cuando quiera, si pueden. Chao, gente. Hasta luego. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo.

hit the lights. There's something in the air. There's magic in the night. Now here's the band. They really play. I'll count the first one in. I don't know where it's going. We all know where it's been. Bueno, y aquí estábamos escuchando The Last Man Standing, el último hombre de pie. Es un tema de uno de los discos que más me gusta, que me había regalado una amiga para mi cumpleaños, que es Have a Nice Day, que salió en el año 95. Y obviamente este tema está dedicado para todos los buenlloveros amigos, en especial para Nati Maugeri, que supuestamente ya nos tiene que estar escuchando, Cecilia, que es la operadora de Bar Blues, Estelita Otaño, que está en la dulce espera, esperando a Ramiro, Vicky Acosta, que siempre nos escucha, y Mariela González, que también es del fan club. Y bueno, obviamente a todos aquellos que nos escuchan. Y hoy también se lo voy a dedicar, ¿saben a quién? A Carlitos de Mitarello, que quería un tema para que lo apapachen de Bon Jovi. Pero hoy tocó un tema movidito, no tocó una balada de Bon Jovi. Así que bueno, así estaba pasando el rincón Bon Jovero. Hoy no vamos a hacer más largo el rincón Bon Jovero, porque tenemos la presencia de Héctor Dotti, Jorge Dotti y no sé cuántos más Dotis, y uno de ellos, adivinen cuál, va a tocar un tema en vivo junto con el señor Oscar Rayo, que se está fumando un puchito afuera junto con Solange y junto con nuestros invitados. Y yo mientras tanto estoy acá sola, otra vez me quedé sola en la radio, pero gracias a Dios estoy con Pablo, que allá la que me está acompañando desde gracias hoy. No, usted toca lo mejor, la tía es suya. Bueno, aquí estamos. Bueno, adiós gente. Chao, gracias por escucharnos. Ya vuelvo. Maté dos neuronas de un tiro. Oh, aquí estamos, son las 20:11 minutos, 47 segundos, 48, 49, 50. Bueno, mándenos mensajes al 15 61 54 03 59 o al 0237 466 5559, es donde tienen que llamar. Tenemos saludos, obviamente, para Carlitos Mitarello, Oscar Papa, que nos manda mensajes, a Estercita y a su esposo Diego Cruz Fadríquez, que están, obviamente, ¿dónde? En México. Y desde México siempre nos están pasando a través de tudial.net los días lunes a la noche. Y nos editan y nos pasan con agregados de cosas divertidas también. Y bueno, Viviana López, que en el fan club es nueva y que nos está mandando mensajes. Mire, Diego Cruz, usted me está diciendo ahora que nos quiere mucho y que los salude. Bueno, ya los mandé saludos y también los queremos mucho a los dos. Y estamos esperando que venga el heredero de Cruz, que no sé cuándo va a venir este heredero, pero en algún momento va a tener que llegar el heredero mexicano. ¡Yay, yay, yay! va a venir con bigote y sombrero mexicano para todos. También saludos a Marina Viava, que ella está en Italia, es de las que extrañan mucho y se juntan en europeos, argentinos desparramados por Europa, bueno, no sé cómo es, o por el mundo. Marina de Rico, Philip Machique, también mandamos saludos a esta gente que son María de Rico. Bueno, gente que escucha el programa y que son amigos que están repartidos en el mundo. Oscar Papa, que está repartido por Padua y que su sobrina me alquila el departamento. Oscar Papa, muchas gracias por presentarme a tu sobrina Magalí o prima. Bueno, no sé bien qué es, pero una genia la chica que me alquila el departamento. Todos los que me compran cosas y, che, gente, a ver si vienen a hacer el programa. ¿No vienen? No, no, están afuera, no tienen ganas de venir al programa. Así que también le voy a mandar saludos a Silvia Berbinsky, que ya le mandé, a Ceci Murrú, y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, vamos con unas noticias locas hasta que venga esta gente. Vamos con las noticias locas, señor operador, por favor. Neurona que se duerme es cartera. Venden licor previamente derramado en pechos femeninos. No es una broma, señor Pablo. Hay vodka, ron y whisky para elegir. ¿Saben qué? Recién se avivan de que el programa sigue al aire y vuelven al programa estos sujetos que nos dejaron abandonados. No te lo puedo creer. Sí, Ramona, se quedaron afuera a fumar. Hola, y aquí quedé con Pablito Ayala contando que esto no es broma. Vodka, ron y whisky derramado sobre los pechos de una mujer para que hagan el programa. Ahora tengo a mi derecha al señor Oscar Martín Rayo, que perdió su lugar en el centro. Y a mi izquierda tengo a la señora Solange, que está tosiendo. Y alguien que hace muchos años está aquí en la radio, pero que no lo conocía, pero lo tenía escuchado. Ah. Sí, que es un señor que dice que no está en la tele porque no es el mismo Casela de la tele. Este es otro. No es Beto. ¿Eh? Vete a saber quién es este. El negro. Ah, bueno. Perdón, hizo tele también, ¿eh? Ah, hizo tele. Claro. Yo soy una fan hizo de él, tele. Así que tengo... Sí, estuvo en el programa... ¿Cuál era el programa? No sé cuál era el programa. ¿Acá en Moreno? No sé en dónde estuvo. Bueno, en Moreno sí hubo varios. Cuente. Políticos, por ejemplo, Participación Vecinal, un programa que duró 4 años. Ah, mire. Como yo soy Marcos Paz, no conozco nada de Moreno. Bueno, le comento, me ofrecieron canal ese papel, pero... 98 de Multicanal en su momento, Canal 5 de Aire en su momento. En Canal 5 trabajé, hice de mozo. ¿De mozo? Ah, me acuerdo. Un personaje. Era un personaje. De hermoso, le entendí. Un polémica en el bar, digamos, sí. También modernoso. Eso también hice en Canal... Coso. Canal 13 de Moreno. Canal 13 de Moreno. También hice de muy mozo. Bien, llevas la bandeja. Yo no hice... No, la bandeja dije, desistí. ¿Por qué? Y porque las botellas se me iban siempre para adelante. Digo, ¡ah! Es que usted no sabe quebrar la muñeca, eso pasa. No, horrible. Pero bueno, no, estuvo lindo esa época. Realmente el programa levantó mucho. Gracias a usted. Obvio. Después se fundió, quebró. No sé. ¿Quebró la muñeca, digo? No, nunca. Ah, no, nunca, está bien. Qué raro verlo ahí, Oscar. Es que ahora perdió su centro. Perdió su centro, ahora ya vuelvo a mi lugar. Yo le digo una cosa. Prepárense, porque voy a ver a Kiss. Así que es otro miércoles. Me imagino que habrá comprado una entradita para la tía miércoles, Leo. Perdón, quiero verlo. Quiero verlo y escucharlo también. En noviembre viene. I was made for loving you. Bueno, puedo invitarlo formalmente. Lo comprometemos a nuestro amigo. Pero un cachito. Yo estoy musicalizando. Bueno. No, ya está. Lo comprometemos acá a nuestro amigo para que venga. Que venga. Tenés que decir que yo voy a llamar. No hay problema, sí. Venga. Arreglamos, ¿con quién arreglo? Con Rayo. Conmigo. Mirá qué caro, negro, ¿eh? Todo está bailando. No es así. Si vamos a empezar con ofensivas, no. A ver. Vamos a hacer así. Y yo voy a hacer de... ¿De qué? De mobilero. Mobilero. Me deja pisar con esa bota, no. No, voy a ser de mobilero, voy a contarles cómo va todo por ahí. Mirá qué bien. ¿Qué viene? ¿Un miércoles? ¿En serio? Sí, miércoles. Mira. ¿Qué quiere que haga? Y yo que también quiero ir a verlo, no voy a poder ir por la neurona. Usted tiene que trabajar. Para yo priorizo la neurona antes que quise. Por supuesto. I was made for loving you, baby. La producción se va a hacer cargo de todo. You was made for loving me. Es un... No, perdón. No, es que yo estaba haciendo estoy haciendo la municipalización. Bueno, vamos a esta cosa. ¿Qué quiere? ¿Que saque la lengua? No, me pinto de gato y saco la lengua. No es una broma, dice. Humano. Hay vodka, ron, whisky para elegir. Y sí, qué novedad. Es que yo tengo un vodka en casa. La empresa alemana. En realidad es un cosaco, pero... Está bueno el vodka porque no se te siente el olor. Puedes tomar tranquila. No se te siente el olor. Yo lo tengo abajo de la cocina. Ah, me asusté. Estoy tomando agua. No, porque debe arder, eso es alcohol. Arde que da calambre. Bueno, vamos. La empresa alemana de licores G Spirits se salvó porque ha lanzado recientemente una línea de edición limitada de vodka, ron y whisky. ¿Cómo es? Ron. Ron. Ron. Y whisky. Que antes de ser embotellada, sí, ha sido derramada por los generosos pechos de bellas señoritas. ¿Bañadas o...? No sé si se habían bañado no, antes. No, porque por ahí fueron a hacer un poco de footing y... Puede ser que estén sweat. ¿Sweat? Sí, transpiraditas. Bueno. Ah, bueno. Bueno, este nuevo producto premium ha sorprendido a los consumidores de alcohol que buscaban algo verdaderamente caliente en las góndolas y que por solo $150 podrán beber un licor que ha pasado previamente por la piel de Alexa Varga. No me llama Varga y no Verga. Con ese apellido no lo tomo. Modelo de Playboy, por ejemplo. Una de las tres modelos, modelos seleccionadas para esta bebida única. Habla como yo, modelos. Es ¿todavía? El asiento, es la silla. Claro, aprieta los pechitos y por ahí va cayendo. Justo hay que embocar, hay que poner un embudito, digo yo. Ajá. Todavía no está claro cómo hacen para embotellar la bebida después de haber completado su viaje. Con un embudo. Por el cuerpo desnudo de las señoritas. Ajá. ¿Hasta dónde llega, no digamos? No sé si me pasa a mí, es una mini botellita, porque hay poquito. Por ahí sí. Usted tiene que trabajar horas extras. Yo que tengo unas pechugas. Pasa de largo. No pasaba nada. Yo que tengo pechugas de pavo real. 14 horas vayan a una botella. No, nos morimos de seco, Solange. Es como un dique eso. Yo los dejé. Dice. Y aunque... Se están riendo de mí, no conmigo, qué feo. No, bueno, de algo hay que reírse. Y aunque desde la empresa aseguran que todas las bebidas se ajustan a los requisitos del Departamento de Salud Pública de Alemania, poco le debe importar a quienes lo compran. ¿Se animarían a probarlo? Sí, yo sí. Diga usted. Yo le, sí. Le pongo un par de cubitos. ¿Un par de cubitos? Sí. ¿Dónde? ¿En los pechitos para no, que caiga no, ya? No, la foto. Déjate joder. Esos son dos limones. En el... ¿Cómo dos limones? ¿Qué eso, eso sería lo que whisky se llama... con limón? Esas yo le son tetas. Vodka con limón. Muy bien, esos son tetas. No, yo lo, prefiero decir teta y no pechos o senos. ¿A usted le dicen? ¿A usted cómo le dicen, amigo? A usted no le gusta. Yo tengo un cartel que dice... Amigo. Cualquier cosa esta parte va para adelante. Cagado va para atrás, yo sé que lo cagado va para atrás. Tengo más homóplato que... Unos homóplatos. Y bueno, pero por ahí con ustedes mejor bailar lento. Y... Okay. ¿Viste que...? No sé. A ver, vamos a hacer una cosa, quiero hacerle una pregunta. ¿Vio en la época nuestra? ¿Cuál es la época nuestra? Una época de, los lentos, de antaño, digamos. Sí. Los lentos. ¿Quiénes bailaban? Las parejas. Sí. ¿Quién arranca una mina? No sé, vamos a preguntarle a Don Negro. Yo creo que no, las audaces se animaban. Las audaces, o que ya tenían a alguien marcado, sí, bailaban, se animaban. Pero igual, claro, siempre estaba el brazo bien extendido o el codo puesto como para marcar territorio. El territorio. Hasta ahí llegaban. Yo usted hasta no, que aflojaban. A usted no lo conozco, pero estoy segura de que ha recorrido Wall Street, obvio. ¿Cómo no lo crucé? Yo iba a bailar a defensa. Yo que era habitué de esas zonas, que iba en minifaldita, como se usaban. Porque antes las chicas se vestían lindas para ir a bailar. Sí. Taco mínimo, medias negras de... Yo tenía de red. Perdón, también. Se bañaban antes para ir y a bailar. Y siempre unos peinados muy, muy ochentosos, noventosos. Escuchábamos esos temas disco de aquella época. Y yo iba a esos lugares, tipo Cadem, incluso he ido. Cadem, sí, obvio. En Merlo a Pogars, prohibido. No lo crucé nunca. Yo iba intimé. No, yo venía, igual venía de Capital a bailar acá. Ah, usted venía de Capital, sí, pero era la movida Moreno, era una movida. No, igual que Ramos Mejía. Vivía allá, pero bueno, por las circunstancias de la vida, venía acá a visitar a mi novia en ese momento. Apa. Terminó siendo mi esposa. Y después terminó siendo su ex. No, mi actual. Ah, sigue siendo su esposa, entonces puede hablar 23 tranquilo. Años con la misma persona, así que... Ah, bueno, es... Ramón, aplausos. Lo siento mucho, lo siento mucho, gracias, Negro. Gracias. Don realmente, Negro. Yo sé que me compadece, pero bueno, es así. No. No, pero mientras se... Nadie lo obligó, bien, ¿o sí? No, sí, eso. Mira la cara de rayo. 40 años se llevaba de bien. Bueno, hasta que me di cuenta, se hizo la luz. Exactamente, ahí está. Empezó a transpirar. Y en esa época se bailaba así, se iba a bailar de traje. Y sí, es cierto. Es verdad que estaban... había lugares donde a los hombres le pasaban una tarjeta de esas de tipo de crédito, así por la cara. Y si tenía, se raspa, quedaba trabada. Eso en la colimba, en el boliche Rato se lo hicieron a un amigo mío. Y como no pudo entrar, fue al kiosco y se pasó la afeitadora así, una en cualquiera, seco. En seco, que le quedó toda roja la cara, y pudo entrar a Ratos. No. Boliche Ratos, sí. En Moreno, que no era boliche, todavía está, es un pub. Pero Canto Bar, qué sé yo. Ahí voy a ir también, voy a... Bueno. Mañana, ay, mañana perdón, casualmente. Fuimos con Oscar, fuimos. Bueno, ah, no sé, los, qué situación. Mañana voy a ver a los rancheros. Mire, no me invitó. Bueno. No me invitó. A mi amigo no Miguel Gabanelli. Yo quiero que canten. Chico era. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve con. Se fue al carajo. ¿Esta chica siempre toma la misma medicación? No, sí. Hoy no la tomo. Clonazepam y. Sertralina. No, otro tomo. Psicoastén. El Psicoastén. Perdón, ¿alguien se acuerda de Rancho Aparte? No, es. Rancho Aparte. Yo iba ahí, Rancho Aparte. Yo le voy a decir dónde iba. Igual estoy muy joven. Yo estoy hablando de los años 80. Cuando yo iba era en los 80 todavía. Yo iba a Defensores. Usted iba al Club Comunicaciones, me parece. Zapatos, media blanca, shortcito. No. Y el gorrito con el molinete. Había que vestirse bien, che. Los pantalones. Al baile del Marianito. Al Mariano he ido también, pero más cheto. Al CCP, todavía. Ya no fui. Y a Popos, obviamente. A perdón, Popos, ¿y cómo te vestías? ¿Cómo te vestías? Camisa. Calzoncillo abajo. Sí. Ah. Slip. Slip. No me gusta los slip. No me, sí, ¿sabes cómo me apretaba? No me, sí, pero. ¿Sabes cómo le apretaban? Qué feo los slip. Usaba un talle menos. Boxer, chicos, boxer. ¿Para qué? Claro, para y que después usaba unos pantalones que se le decía piel de durazno. Robert Lewis. ¿Con plataforma? Obviamente. Obvio. Sí. Por eso va a haber a Kiss después. ¿Quién es ese chico alto? Me viene en el barrio y no me saludaba. Pero era Frankenstein. No, yo nombran Kiss y digo esa canción. No dijimos. No cada vez que dijo voy a ver a Kiss. No, vos dijiste. Yo no dije nada. Solange dijo, como Kiss, no sé qué. Y yo digo, ¿se da cuenta que no? Cada vez que digan esa palabra. La medicación. Dios mío. Realmente los pasan en medio compromiso. Hoy está como loca porque no estoy yo en el medio, sí, mando todo yo. ¿Qué va a mandar usted? Bueno, listo, sí, es verdad, manda usted. Mande, patroncito, bueno, para lo que mande. Teníamos, bueno, ya hablamos de toda esa época, muy linda. Camisas, las camisas venían, había un, que llegaban hasta acá. ¿Dónde es hasta acá? Hasta la cintura. Porque la gente no ve. Hasta acá. Puede que sea la rodilla. ¿Qué se lo imagina hasta dónde, mierda? ¿Dónde termina la camiseta? ¿Qué mierda me importa? Hasta acá. ¿Esto es radio o qué? ¿Radio, sí, verdad? Obvio, obvio. Y bueno, hasta acá llegaba la camisa, que se imagine. La gente de mi época, que ya tiene 57 dónde. Años. Chalequito ya sabe. Chalequito ya lo sabe. Hasta acá la camisita, manga cortita, una ¿cómo se llama? La charretera. Esta. La charretera. ¿Qué es? Y nada más. La charretera, no es lo que usted, no es lo que usted se imagina, bestia. Hace así con la mano. Animal. Y las hombreras, las hombreras. La tenía, digo, Bueno. Claro, y sube la camisita por acá. Y ¿Iba a bailar con pantalones largos o todavía cortos? No. ¿Pero qué era? ¿Cantante de AC/DC? No, el guitarrista de AC/DC, que usa los chorcitos, eso. No, iba con pantalón largo, si no me dejaban pasar, era menor. Yo tenía cara de niño. ¿Cómo? Ahora sos un niño. El niño Rafael. Y tenía acá una sombrita, que nunca fueron bigotes. ¿Sombrita? Sí, acá en el no eran bigotes. Si digo bigote, ¿dónde era? Muéstreme bien dónde era. No, a ver, acá. A ver. ¿Eso es una sombrita? Entonces. Ah. Entonces, bueno, y pues súbase los pantalones y deje de hablar. Íbamos y bailábamos toda la noche al ritmo de Bee Gees. Claro. Bee Gees. Por la noche. Y cantabas así con los calzones tan apretados. tenía que modular bastante la voz. No te deja pasar una esta. No. Amiga, es pendejita, pero mirá vos con las cosas que sabe de usted. ¿Cómo sabe esas cosas? No, bueno. Yo tanto porque no sabe, no, no sabo. No sepo. ¿Cómo se dice? ¿No sabo o no sepo? No sé. Y si no sé, dice que no sé para qué hablas. No sé porque no se calla. Listo. Ahora ahí nos callamos. Listo, ahora me callo. Vamos a hacer un silencio. Ustedes me dijeron, cállate la boca. Me callé 3 minutos. Ya me preguntaron, ¿estás bien? ¿Te sentís mal? ¿Te hicimos algo? ¿Te dañamos? Porque lo voy que al baño que... y piensan, se fue del programa. No, escúcheme, tía. No quiero pasa... escuchar. No. Lo que pasa es que se había puesto la sublingual y tarda unos segundos. Claro. Entonces... Me había puesto un ácido, un papelito. Y hasta que empecé a ver los monocolores otra vez. ¿Qué hora es? Ya no tenemos que ir otra vez. Yo me quedé con la cosa del pelo. ¿Vamos a escuchar a Pink Floyd? Por favor, para Pablo Ayala. ¿Está para Pink Floyd? ¿Podemos un Pink Floydcito? Pink Floyd. Bueno, un tema de Pink. Mi primer disco de Pink Floyd fue El Lado Oscuro de la Luna. Y el único. Porque después te lo digo, más son todo iguales. Sí. Se arma quilombo con Pablo allá, las piñas. Son todo iguales. Son todo iguales. Como Creedence, como Bon Jovi, como no, John Secada. Cállese la boca.

Es una frase que dice, te deseo ya. Déjate de joder, yo digo, venía acá atorrante. Todos los hombres quieren oírla, ¿eh? Y ninguno se puede resistir. Uh-huh. Sobre todo cuando se está en un supermercado o en algún lugar público. Qué lindo. Uno pasa sí. así... Sí, sí, ¿le hace un saludito? Sí, esto es tremendo, tremendo. Ahora pregunto, una pregunta. Esa revista, ¿quién la escribió? Una mujer. ¿Cómo sabe cuál es el real deseo que tiene un hombre a escucharlo? Escuche. Es una buena pregunta, vamos a escuchar. Mire, esta revista, que es la Biblia femenina de las tontas, bien, de las tontas, ¿no? No sé. Se llama Cosmopolitan, no puedo decirlo, pero es Cosmopolitan... bueno, yo quiero despertar el lobo interior que tiene Rayito adentro. Y le voy a decir frases como, por ejemplo... ¿Lo ves? No, yo no lo veo hace rato. Relájate, yo me encargo de todo. Se escuchan los golpes puk, puk, abajo de la mesa. ¿Qué está pasando? Ese soy yo. Otra frase que puede erotizarlo a ustedes... A con Solange estábamos tan aburridas mientras vos no estabas que nos filmamos en Baby Doll en el baño de la radio. No, la puta madre. Sí, es verdad. Lo que me gusta el Baby Doll. Che, me pasan el videito porque puede ser plata con eso. Ahora te lo paso por WhatsApp. Ahí estamos. ¿Por WhatsApp? Es que, todo con WhatsApp. Acá bueno. Todos me dicen, ¿tenés WhatsApp? ¿Tenés WhatsApp? Bueno, quisiera saber qué es el WhatsApp. ¿Y otra? O ahí termina. Otra. A ver, otra. No hay más. Me gustó. ¿Se acabó? No, si ya acabó, que precoz. Que no. Qué bloque más corto. Muy corto. Me encanta hacerlo en el balcón. Pero no tenemos balcón. No tengo. Bueno, pero un ventanal bastante generoso acá se puede. Acá, se puede. Hay acá que... nos ven de claro. Acá tenemos un ventanal bastante lindo. Tengo balcón yo. Tengo. Esta noche son... Pero sufro de vértigo. Ah, eso se llama vértigo ahora. Esta noche. Sí, pensé que eran gases. No, vértigo. Sí. Son cuando la sábana flota, son gases. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Nos levantamos y nos vamos? Porque se terminó el romanticismo. No importa. No, ya me tenés, dijo. O sea, ya me tenés. Es con cariño. Es con cariño. Dejalos, amigo. Claro, cuando pronuncio... Este es mi interior. Conocé mi interior. Sos tan bella en tu interior hasta que se raja uno. Y bueno, es... No, fuera oveja, mierda. Oveja. Oh, esta noche sos mi esclavo sexual. Sí. ¿Le gusta el látigo a usted? Sí. Ah, perdón. Látigo, esa sonrisa, esa látigo. Jajaja. Látigo. Látigo Koshi. ¿Látigo Koshi le gusta a usted? No sé. Perdón, ¿es que salió? Esto es radio, debería salir. No, no se salió, no se ay, salió gente, nada. Ay, gente, el erotismo tiene que ver con la creatividad, las fantasías. Por favor. Divino. Cualquier frase puede ser hot. A ver. Por ejemplo... Me encantaría. Pasame el pomo. No, ¿qué pomo? De mayonesa. Ah, ¿cómo el pomo? Ah, aguante el pomo. El de 200. Sí, o por ese ejemplo, no, que es el matafuego. Ese no. Sí, chicas, por favor. Por favor. Empecemos de a poco. ¿Me la podés meter en el horno? No, La tarta que hay que llevarle a Rayo. No. Ustedes están flasheando cualquier cosa. Pero, el elefante se me puso loco. Tratamos de proyectar lo que usted está leyendo. Claro. Simplemente eso. ¿Va en el auto? Sí. Va en el auto y de repente, bueno, justo... Y frene, agarrame la palanca y pasámela para atrás. ¿Te duele la cabeza? Me duele la cabeza. Poneme cuarta. Pero poquito, tampoco aguanto. No, es como, se la aguanta, se la banca. Está bien. Se la aguanta. Es gauchita. Claro, la cuestión es poder decirle algo que vaya a flashearlo. Usted tiene que conocer a yo su pareja. La máquina de foto. Y con el flash... Lo peor es que flasheo. Mi cámara de fotos es tan antigua, es una Kodak tan antigua, que hay que ponerle un cubo arriba con no, flash déjese. Y le dura cuatro fotos. Se queda en los 80. No. Ya pasó ese bloque. Sí, ya está el bloque. Ya estaba. El 80 se lo pasó. Eran fotos que salían cuadraditas, no salían rectangulares, ¿vio? Había que tener una más moderna. Gracias. ¿Se acuerda? No, cómo no. Usted todavía año tiene 76. Esa cámara Kodak. No, tuve. Esa Kodak. Uh-huh. Y el que tenía plata se compraba una instantánea, pero no podía sacar copias. Y no había fotocopia color, no había escáner, no había nada. ¿Cómo pasamos de una frase erótica a una cámara de fotos? Es así. Sacame. Acá es así. Bueno, pero también. Ah, esto es la neurona. Esto es la neurona. Tiene razón el operador. Está bien, tiene razón. Pero aparte, esto tiene que ver con un deseo vinculado al cambio de roles, por ejemplo. Me encantaría. Ah, no. Hago tú. Sí, sí. Yo te hago. De vuelta, negro. No. Estamos viejos para eso. No, ya no. Ustedes son unos malinterpretadores. Yo me pongo la pollerita escocesa. El tema del cambio de roles es que la mujer tome iniciativa con estas frases. No. Que agarre el Justin. Así que agarre el Justin. Ni siquiera me quiere dar vuelta. Claro, el tema es incendiar al hombre diciéndole. No, algo. Qué feo. Y no ser una calienta pava. Ah, claro. Por ejemplo, claro. Una pava caliente es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Por ejemplo, vos estás en el living, él está en el dormitorio o al revés. Él está en el living mirando un partido y vos estás en el dormitorio. Y te llama. Le mandás un mensaje. Vení que te la refriego, vení, negro. Y cuando llego, déjame de joder, no me toques, me duele la cabeza. Algo así. Sí, sería una histeriqueada eso, claro. Pero bueno. Claro. Bien. Haga la aclaración. Le mandas un mensajito diciéndole, fíjate, si, vení a ver si me queda bien la nueva tanguita verde. Verde. Sí. Es verde. Y cuando entra no tiene ninguna tanga verde. Tiene puesto el pijama culo, entero. O el yo quería ver la tanga verde. Claro. Ah, sí. Horrible. Sentate y espera que madure. No. Claro. Che, no se puede hacer ni un chiste. Sería roja en tal caso. Claro, madura, hasta que roja. Se vuelva roja. Bueno, o hasta que se prenda fuego. Qué lindo, no, me encanta. Le duele la cabeza. No, así no. Así no. No me ¿Vos me hiciste masaje? Eso, Oscar, usted ve esa situación y usted deja que esta situación... Porque estoy acá. La cosa es no abusar de estas estrategias eróticas. Es una cosa. Mire que bien, me está haciendo un relax. Ah. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabés que eso es mejor sin ropa, Leo? Deje. Me voy a sacar ya la ropa. Escúcheme una cosa. ¿Puedo venir otro miércoles? Me gustó esta situación. Todos los miércoles termina así. Esto, a mí me acompaña mi novio porque si no, esto acá es un gojero. Si no estuviera él, acá estaríamos todos en molaina. Ah, bueno. Sí, hace calor acá adentro. Encima me está haciendo unos masajes. Basta. Descontracturante. Escúcheme una cosa. Sabe que Solange saluda muy bien. Solange hace unos lindos masajes. Yo fui y es cierto. Sí. Epa. Es como que anda en un Citroën. You. No sé dónde está Pablo, se me escapó. Sí, se fue. Creo que abrió la puerta y salió corriendo. Salió corriendo. ¡Pablo, volvé! ¡Volvé, Pablo! Bueno, vamos a una cosa, vamos a una... ¿A un tema? A una canción. Dale. Este tema es de... Pink Floyd ya pasamos, ¿no? Take It Back. Ahora vamos a pasar a Phil Collins, una balada que no es tan balada, pero que a mí me gusta. Y es un tema llamado Another Day in the Paradise. Sí, o sea, anda la mierda. Otro día en el paraíso, che. Phil Collins. Qué sé yo, qué me importa. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, como les estaba contando, al final me alcanzó solamente para la O. Para tatuaje, la O. Se estaba tatuando Bienvenidos a Constantinopla. Sí, en pero el me alcanzó para la O. Y solo le ni la B larga, sí, el redondelito de la B. Sí, nos estábamos mostrando los tatuajes. Sí, un tatuaje tremendo tiene acá el negro. El negro tiene un tatuaje. Tremendo. Y no termina. ¿Qué tatuaje mayorí que tenés? Tremenda iguana tenés colgada al cuello. Impresionante. Sí. Si así es la iguana, no quiero imaginar. En invierno así tenés el bichito, ¿cómo está? Tranquila, imagínate cuando está. ¡Epa! ¡Opa! Imagínate cómo está en movimiento. No, no, no, no. Así, no, con dos deditos. Bueno, yo con el meñique ya está. Ya me aflojo ahí. Ahí ya aflojo. Qué tremendas que son. Yo ahí no tengo tatuajes, ¿eh? Pero a veces me hago tatuajes de los chicles que me regalan los nenes. Yo tengo heridas de combate. Yo tengo heridas de guerra, heridas de parto, heridas de quebradura. Cicatrices. No, los contra partos camioneta jodidos, de frente. ¿Eh? Los partos eran jodidos. ¿Los partos? Sí, sí. Después estaban los espartanos, que eran otra cosa. Pero no, porque, ¿sabe, don Casela? Que yo recuerdo varias vidas, varias reencarnaciones. Pues él tuvo varias vidas anteriores. Sí. Ahora no estoy contando ninguna. Ese es otro porque medicamento. Ese cuando se olvida la pastilla verde, la azul la está tomando. Y en una vida fue alto. En una, sí. Sí. Sí, sí. Y flaco. Y fui gladiador también. Fui y en gladiador. Otra vida tocaba la guitarra. Bueno, de eso algo se acuerda. Ah, es esta vida esa. Es aprovechela. Que no, en realidad, cuando yo trabajaba en los campos de algodón, allá en Luisiana. Usted era muy morochito en esa época. En esa época era negro. De ahí le quedó luz. De ahí me quedó, sí. Y muchos cardos, porque después me quedó esa manía de hacer así, ¿no? Y para sacar, pero eran cardos acá en Argentina, eran cardos, no era algodón. Claro. Y yo Chaco no conocí. Ahí está. Entonces, bueno. Ahí, de ahí tengo ese problema. Y yo en realidad vengo de África, porque los primeros hombres fueron. Sí, pásame la pastillita, que ya no aguanto más. Después me fui aclarando, como Michael Jackson. Ahí está. Sí. Se aclaró tanto. Bastante, como que ya terminando, ¿no? Porque está bastante clarito. Bastante, sí, sí. Eso sí quiere decir que ya está. No, todavía me falta ser alemán. Ah. Muskel Heisenberg. Tiene que hacer mucho. Heisenberg. Heisenberg, Westinger. Tengo que esperar 500 años más o menos todavía. Pero bueno, eso del 2007. ¿No eran 7 nada más las reencarnaciones? Bueno, pero tengo. No, la vida es de los gatos. No. Son 7 reencarnaciones, pero como sigo, insisto. Está bien. Se ve que hay algo que está haciendo mal y es por eso que no, dicen que son, no se eleva al cielo. Son muchos, claro. Son muchos. Depende cómo te ponen. Porque también fui emperador. Entonces, en la época de los cristianos. ¿Y cómo les fue? Mal, como el orto. Bueno. Creo que quemé Roma. Dicen que quemé Roma, no sé qué. Ahí le queda ese personaje. Yo sé que usted en una se lavó las manos. ¿Eh? En una me lavé las manos. Yo lo veo con pollerita. Ahora digo, siempre son personajes, porque es siempre las personas que hablan de las reencarnaciones. Sí, nunca eran cucaracha. No, siempre son. Nunca eran esclavos. Patria, Perón, o una cosa así. Pero, a ver, un tipo común, ¿no? Sí, fui. Por eso le digo, fui gladiador, que fui capturado en África. Y me en una caravana. Ajá. Y me llevaron, bueno, ahora toma esto y me enseñaron. ¿Y la película esa dónde la vio? No, me suena muy parecida a la película, porque ¿no? Porque exactamente Está, y a tu mujer la quemaron. No, el protagonista. El protagonista no es el español, el protagonista es el negro, en realidad. Ese, en base a esa historia, que quedó escrita en unos tablillas de barro que encontraron, playero. Hicieron la historia. Perdón, tengo como son. Convidar. Como los yanquis son así. Son ellos, son todos rubios, qué sé yo, siempre meten a algún negro porque tiene, por contrato y tiene ese era negro. Su personaje. Exactamente. Ahí está. En realidad, el verdadero personaje es el negro. Es el negro. Es el negro. Está bien. Sí, mire, sí, que sí, yo sí, lo tengo sí. Registrado ya. Mire, el único negro soy yo. No, no, sí, el negro Casella hay uno está solo. Bien, está bien. El negro ¿sí? Casella es uno solo. No, yo no me. No. Y es muy feo. Y trajo a su hijo Anita. Ah, mentira, es un lindo chico. Es un lindo negro. Bien, déjate de hinchar. Con sus 35 típico, años. Típico de las personas mierda. Que hacen radio. Siempre me dijeron lo mismo. Sí. Cuando trabajaba en una radio hace muchos años, trabajaba y la gente me siempre veía. Siempre trabajó en una radio hace muchos años. Bueno, pero no, pero me refiero que ya no existe más, ni el lugar ni nada. Ni nada. Sí, y sí. La gente pasa. Fue arrasado después que pasó. Una decepción. Las chicas se acercaban y me decían, bueno, debe ser lindo. Cuando me veían, me decían, no, me da la bolsa. Te ponías la bolsa de. ¿Sabe con qué hablaba? A mí me decían, no, bueno, pero es simpático. A mí me pasó con alguien que yo estaba de chica enamoradísima de alguien de la radio. Mi mamá ponía la radio AM. Fontana. Y escuchaba. No, Mochín Marafiotti. Y yo estaba enamorada de Mochín Marafiotti cuando era chica. Matar. Y un día lo vi. Y era gordo, era viejo, era horrible. Y yo me lo imaginaba que era un y hombre. Pelado. Yo me imaginaba que era como Juan Carlos Torri, así sexy. No, Juan Carlos cuando Torri. Era joven. Cuando era joven era muy sexy, nena. Vos no lo viste nunca de joven a Juan Carlos Torri. No, si ella recién nació. No sé, qué hermoso hombre. Chiquita ella. Qué hombre, qué bien. Sabe que yo, ¡hombre! Usted sabe que Justin Bieber y está. No era Justin Bieber. ¿Te acordás? Era Juan Carlos Torri. Sabe que Juan Carlos Torri fue mi profesor de teatro, fue mi maestro. ¿Y qué hot? Bien ahí, ¿eh? ¿Qué hot ese hombre? Teatro. Ahora le voy a mostrar una foto ahora de tengo que Juan Carlos Torri. En Argúmenas. Y bueno, está bien, pero ¿les enseña algo? O sea, no puedo, si no me dejan hablar. Sí, eso ya sí, falleció. No escuchan. Sí, esto nos tenemos que escuchar entre todos, porque si no, no podemos hacer un programa de radio. Mira, no me gusta. Está. Bueno, no es su tipo. Mira que después, no. Haga una cosa. Entonces, después suba esa foto y colóquela en. No puedo, mi novio no me deja. Ah, pero decía en la parte del fans club de La Neurona. Ah, en la serie. Compartirlo para que la gente mira qué hot. Mira qué sensual. Acá. ¿Le doy más a este? La de Carlito Marí. Lito Fernández. Ah, no, ese es Fernández. No sé quién eras. Pero mira acá qué caballero. Sí. Qué hombre, diría mi mamá. Sí, fue mi maestro. Y acá, mira cuando era grande, qué hombre. Qué abuelo yo, simpático. En esa época. Yo me acuerdo de ese pullover. Yo lo conocí. Mira, lo quería heredar, pero no. Mire qué sexy. Vivía cerca de la casa de mi abuelo, donde yo nací. Así que lo conocí, mi abuelo. Ahí también. En Padua. Claro, en Padua. Sí, y tenía la calle su casa. Zárate. Ahora hay una clínica. Mire qué bello. Sí, que se la hizo el hijo. Le sacó el lugar. Él no tenía hijos, sino Alma Vélez. La última esposa teníamos un teatro ahí de para 200 personas. Perdón, y a la vuelta vive Leonora Casano. Mira, también. Eso no sabía. Sí. Pero mira, bueno, famoso, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Muy hot. Nada que ver con Oshi Junco, ¿ve? Que no es hot. ¿Quién es ese? Y bueno, por dar ejemplo, porque justo estaban nombrándolo acá Oshi Junco. Le puedo nombrar también, tengo los CD de la radio, todo grabado obviamente, sino como mierda, con Nini Marshall. Juan Carlos Torri y Nini Marshall. Impresionante, sí. Es algo imperdible. Si quieren yo puedo hacerle copia de Nini Marshall, es fantástico. Sí, realmente es material como para compartir. Sí. Porque las nuevas generaciones también tienen que, bueno, enterarse de estos grandes valores que hubo en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy están todos olvidados. O sea, se fijan más en la cultura tal vez de otros países y no en nuestra rica cultura. Sí. Y miren la mirada de Julio Sosa, ¿no? Miren qué hombre. Yo me veía... ¿Qué hora es? Que nos tenemos A la tía le gustan esos hombres, los varones. Yo me veía todas las películas. Yo todas las películas, mi madre veía todas las películas. Y mi mamá también, ¿por qué se piensa que a mí me gustan este tipo de...? Y porque me hacía ver este cine, tipo de muy cosas. Muy lindo cine, con Barbieri, con Don Pelele y toda esa gente tan que uno aprendió el humor de ellos, ¿no? Gracias a Dios pude verlos en... Otro tipo de humor, un humor más sano. Sí, no, nada que ver, obviamente. Pero... No necesitaba de la guasada ni de la ordinaria, claro, como la tía Leo. Tengo la libertad de decir... ¿Qué es? ¡Callate, loca de mierda! Por ejemplo. Claro. Pero lo puedo decir porque soy libre de decirlo y está bien colocado, ¿o no? ¿Quedó como el culo? Bueno, no, bien colocado justamente ahí. Igual ahora te vamos a ver el manual. Tenés que escuchar La Neurona con un manual. Con un y ahí manual. Vas entendiendo que... Por los tics. Claro. Nuestra gente escucha mucho y, bueno, está progresando. Y nos ayuda a seguir siendo lo que somos. Está bien. Y se van enterando los medicamentos que van tomando cada uno. Exacto. Y se van dando cuenta de las reacciones que tiene cada medicamento. Este no lo pruebe porque pega mal. Uh-huh. Bueno, Negro, la verdad que es un placer tenerte acá. Tenés las puertas abiertas y la ves cerrada. No hay llave. Pasá. Venite cuando quieras. Muchas gracias. El horario y bueno, gracias por dejarme compartir la locura esta, que es La Neurona, por y favor. Vamos a seguir recomendándola. Bueno, muchas gracias. Gracias, Solange. No, hay de queso. Gracias. Por mí que estará. Yo estaba en la pastilla, ya estoy mal. Chao, son las 21:00. Bueno, chao, cierro con segundos. Esto. Ahora viene Bar Blues, quédense a escuchar que vamos a tocar con el Gordo Dotti, un tema. Y después está entre flores y florista. Chinchiruleta. Listo, ¿no? Moreno.